Los delatires de la gran ciudad debilitaron lo que debía haber sido la fiesta del encuentro. La avenida principal se desbordaba de luces de neón, iluminando el paisaje apocalíptico. Miles de cuerpos humanos durmiendo apilados en las puertas de los edificios y en los pasajes de los shopping. Las dos últimas ordenanzas municipales habían dejado este saldo catastrófico. La primera prohibía terminantemente la mendicidad y la segunda, como consecuencia de la anterior, multaba al activo que provocase desacato cívico por no contribuir a la efectividad de la primera. Las monedas circulaban con escasez. Eran casi consideradas elementos subversivos. El Departamento de Arte y Cultura Ambiental de la Municipalidad llamó concurso a todos los artistas jóvenes que presentasen un proyecto que diera cabida a transformando tanto cuerpo humano amontonado en un hecho artístico, b que contribuyese directa o indirectamente a mejorar la imagen de la ciudad, c y le diese a ese sector del pueblo una verdadera y artística justificación de su vida. Los guerrilleros New Age iban fuertemente armados de monedas. Era un malón de yuppies que, valiéndose de la ley, atentaban contra la estabilidad social que se había logrado. El santo y seña de los ortodoxos era mostrar sus tarjetas de crédito. No money, compañero. No more money, camarada. ¿Qué sería la vida sin arte?, le comentó Octavio Paz a Vargas Llosa. Mario pasó su mano sobre su pelo engominado. Después la otra repasó su labio superior y le dijo: una mierda. Ok, respondió el poeta mexicano.